la nueva directora que se nombre, pero hay que avanzar. La CARE es una institución que se encarga de todo el manejo ambiental y la vigilancia de los temas ambientales. Yo aspiro a no tener diferencias. Las podemos tener políticas, pero jamás las diferencias pueden ser en desarrollo a los girardoteños, a la ciudad. Y en el momento en que hayan diferencias de ese orden, pues si la culpa es de la alcaldía, pues las estaremos solucionando. Pero aquí que no se vayan a coger los cargos para hacer divisiones, porque nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a hacer las denuncias respectivas cuando se cojan los cargos para generar retroceso en la ciudad de Girardot. Nosotros no venimos a cazar peleas con absolutamente nadie, sino precisamente a generar unión. Y las instituciones tienen que ser unidas, que sean por personas diferentes, que estén nombrados personas de todos los grupos políticos en la gobernación, en un congreso, en una alcaldía, es diferente, pero el propósito debe ser Girardot. Alcalde, el tema de identificar. Bueno, la identificar, estamos ya en el proceso de recibir a identificar. Tenemos un tiempo muy corto para poder recibir 70.000 carpetas que tiene la identificar solo en motos. En vehículos, carros, todavía no la hemos cuantificado. Significa esto que vamos a recibir muy tranquilamente esa información, porque cualquier cosita que nos metan ahí puede ser un problema. Y recordemos que hace muchos años se entregó el principal ingreso corriente de libre destinación, que fue la Secretaría de Tránsito, y que hoy la hemos recuperado, pero también tenemos que ser responsables en poder asumir esa prestación. ¿El fallo que se firme, no?